¿Sí? ¿Sí? Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Disculpa, ¿Nelly López? Sí, dígame, buenas tardes. Mira, mi nombre es Ricardo Martínez. Sí, buenas tardes, Ricardo, dime. Bueno, espero que la información sea confidencial. Sí, claro. Mira, que sí. Hay un reportaje de la gente de Ayotzinapa. Ajá. ¿Sí me escucha? Sí, lo escucho, dígame. Radio de ahí, ¿o? Sí. Okay. Mira, lo que pasa es que yo he tratado de contactarme con familiares de la gente desaparecida de Ayotzinapa. Ajá. ¿Por qué? Porque yo tengo información valiosa y relevante, verídica, de los 43 normalistas que están desaparecidos. Sí. Yo, desde cuando, te voy a ser sincero, yo hablé, yo me puse a investigar por mi propia cuenta el número telefónico de la escuela rural. Ajá. Y dijo en el teléfono, marqué, pero ¿qué crees? Que el director y la secretaria nunca me quisieron tomar la llamada. Ajá. Me dieron mucha vuelta y eso me dio que pensar mucho. Sí. Porque yo les decía que yo tenía información, esto, lo otro, y nunca me ignoraron, ¿eh? Uh-huh. Entonces digo, yo estaba viendo la forma y en un reportaje que vi ustedes en Facebook, me metí y pues yo así encontré estos números de teléfono. Sí. Entonces, digo, yo quiero tener contacto con gente directa o familiares de Ayotzinapa, porque los muchachos están en Veracruz. Uh-huh. Y no sé, yo tengo nombres, tengo fotos, tengo todo. Sí. Desgraciadamente, uno se apoya al gobierno, porque el gobierno está implicado, está metido en esto. Sí. Entonces, no sé cómo hacerlo. Sí. Pues nosotros veríamos la posibilidad. Hay algunos compañeros que tienen contacto directamente con los familiares de los compañeros. Entonces estaríamos pasándoles la información que usted nos comenta. Pero bueno, más bien aquí sería que usted nos dijera en qué términos, digamos, o cómo quisiera hacer llegar esta información. Si usted quiere planteárselas en persona, si quiere mandarla por algún medio, si quiere entregarla, digamos. Yo lo único que iba a hacer es llegar a las manos indicadas nada más. Sí. Digamos, y digamos, y sí, y que no sea de manera personal, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, sincero. Sí. Yo, mi idea es mandarla por paquetería, te voy a ser sincero. Yo trabajé para el gobierno. Sí. Desgraciadamente, bueno, muchos problemas, yo me salí un tiempo y pues voy a ser sincero, yo trabajé directamente para el ejército. Uh-huh. Soy desertado. Sí. Entonces realmente yo sé lo que se maneja, yo sé todo cómo se maneja. Entonces, desafortunadamente, yo me robé información de la gente de Ayotzinapa. Uh-huh. Yo me robé información que tenía un comandante militar de la gente de Ayotzinapa, para que me entiendas. Uh-huh. Sí. Pues sí, conocemos, digamos, familiares directos, digamos, de los compañeros. Entonces, pero más bien usted dígame si me vuelve a llamar o cómo podemos hacerle, porque, o sea, digamos, en este momento no tengo a la mano sus datos, ¿no? Pero sí podríamos contactarlos para que usted, pues haga llegar la información a donde ellos nos indiquen que es el lugar o la forma, pues ya nosotros le estaríamos diciendo a usted los datos que ellos nos den, pero... No, yo gusto, yo te la puedo mandar, a ti no tengo problema, yo te la puedo mandar, no tengo bronca. Pero sería por paquetería, porque yo estoy retirado. Sí. Yo salí del CDCT, te voy a ser sincero, ellos supieron que yo tomé esa información, y ellos a donde me encuentren me van a dar para abajo. Sí. Yo tengo retirado, yo estoy seguro ahorita que tú no puedes confiar en nadie. Uh-huh, sí, desgraciadamente. Yo tengo una información, tengo una bomba de tiempo. Sí. Pues no sé si... Yo te la puedo hacer llegar por paquetería donde tú me digas. Sí. ¿Nos podría dar oportunidad, una hora, de ubicar, digamos, un lugar que pudiera ser seguro para... que usted envíe esta información y vamos a hacer el intento de que, bueno, sea un lugar inclusive, que directamente llegue a un lugar de los familiares de allá de Ayotzinapa. No sé cómo no, va. Tengo nombres de las personas, tengo nombres de los que están ahorita, tengo fotografías, tengo hojas oficiales, donde vienen muchas cosas, tengo nombres implicados. Uno de ellos principalmente se llama Federico Figueroa. Muy bien. O sea, pero son cosas muy delicadas porque él es hermano del fallecido yo, cantante John Tebastián. Son cosas muy, muy, muy delicadas, ¿no? Sí, no, sí lo entendemos y... Ya te voy a dar mi número de celular, apúntalo. A ver, permítame, sí, ya. Mi celular, 55. Sí. 50-64. Muy bien, sí. 50-64. 02-55, muy bien. Y te voy a dar otro número. Sí. El 55. Ajá. No me acuerdo qué número es, como es nuevo. Márcame al otro, mejor. Sí, muy bien, al otro yo le marco. Ajá. ¿Cómo a qué hora sería más o menos? En una hora yo le estaría devolviendo la llamada. Son las 3, a las 4 más tardar. ¿Las 4 tienes algún número de celular? ¿Cómo, perdón? ¿Algún número que tú tengas de celular? Este mismo, es local y celular. Funciona de las dos formas. Perfecto. Bueno, ok, nada más que yo la información todo va a ser confidencial, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, ahorita denos una hora y nos movemos rápido para hablar con ellos y que, bueno, ellos nos den una opción de cómo se puede hacer esto. Igual te pueden dar algún número telefónico para que uno pueda comunicar con ellos. Sí, yo se los voy a pedir y en una hora le estoy marcando y planteando, digamos, a ver cuál fue la respuesta que nos dieron. Sí, por favor. Sí. Sí. Sí. Sí, aquí estamos. Sí. Francisco Arzola. Luis Ángel Francisco Arzola. Sí. Alexander Mora Venancio. Sí. Dorian González Barral. ¿Cómo, perdón? Dorian Ajá. González Barral. Sí. Jorge Luis González Barral. Todos son hermanos. Sí. Ángulo. Ajá. Yo tengo saludos, ¿dónde te marco? Sí.